Lucas 4, por favor. Versículo 16. Vino a Nazaret, refiriéndose a Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Damaris, Catherine, Junior y yo estuvimos en la misma sinagoga, en el mismo lugar en Nazaret, donde Jesús leyó estas palabras. Es algo extraordinario. Es una experiencia extraordinaria. Dice, y se levantó a leer conforme a su costumbre. Pudiera la Biblia decir solamente, y se levantó a leer, pero dice, conforme a su costumbre. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, si de nada vale usted tener el libro cerrado. Se tiene que abrir el libro. Se tiene que conocer el libro. Se tiene que meditar en el libro. Se tiene que obedecer lo que está en el libro. Como una niña una vez dijo, oh, yo siento una voluntad tremenda de subir allá arriba en el monte Sinaí y gritar a los cuatro vientos de la tierra los 10 mandamientos. Y la nenita a su lado en la escuela dominical dijo a ella, ¿por qué tú no te quedas en casa y obedezcas todos los mandamientos? Es vivir, es obedecer, es vivir y caminar en la palabra. Y se le dio el libro, y él habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Eso no es coincidencia que él abrió y halló el lugar. No, se cumplía una profecía. Este evento del Salvador es de Cristo. No fue un evento más, no. Porque hay eventos que son humanos. Campañas que el hombre tiene el deseo de hacer una campaña, que no hay el mismo respaldo del Espíritu. La oposición ha sido tan grande contra este evento de Salvadores de Cristo, que hasta me quiso matar el diablo, imagínese usted. Y él habiendo abierto el libro, él no abrió al azar. Él escogió exactamente una escritura que se estaba cumpliendo en ese instante. Este evento vino en un tiempo necesario. Vino en un tiempo donde el Salvador está en una encrucijada, en un momento histórico, en un momento que las fuerzas de las tinieblas están luchando y peleando para tomar esta nación, pero ya están derrotados. Ese evento vino en el tiempo de Dios, en el momento de Dios, en el lugar de Dios, en la unción de Dios, en el poder de Dios, en el respaldo de Dios. Porque lo que Dios hace, lo hace en tiempo perfecto. Ya halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre el Salvador. Él no estará, Él no estuvo, Él es el eterno presente de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí, está sobre ti, está sobre la iglesia salvadoreña. Por cuanto ha ungido al Salvador, ha ungido a mí y a ti, para dar las buenas nuevas a los pobres, ha enviado al Salvador y a ti y a mí, a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Salvador cautivo del diablo, drogas, muerte, asesinatos, violencia. Dios ha separado usted y elegido usted y ungido usted en un momento específico, en un tiempo que es necesario, que es ahora, para usted pregonar libertad a los cautivos. Que la libertad está en Cristo. Es interesante, usted está en el departamento de la libertad. ¿Es el departamento de libertad? Pues de la libertad saldrá la libertad a todo el Salvador. Dios dijo eso al pastor Francisco. Del departamento de la libertad iba a salir un avivamiento a toda la nación salvadoreña. Porque Cristo es libertad. Porque Él rompe el poder del diablo, porque Él rompe el poder de Satanás. Dar vista a los ciegos, tanto físicos como espirituales, a poner en libertad a los oprimidos. Libertad a aquellos que están gemiendo, no solamente en las cárceles en El Salvador físicas y humanas, pero cárceles espirituales. Están gemiendo, sufriendo, que el diablo los tiene atormentado. Pero llegó tu hora, diablo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu hora ha llegado en el nombre de Jesús de Nazaret. Esta nación es de Cristo Jesús. Esta nación es de Cristo Jesús. Para dar libertad a los oprimidos. Libertad. Y su departamento tiene un nombre bíblico. Libertad está ahí, léalo. Para pregonar libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Este era el momento de este evento. De que se unieron pastores de iglesias que tenían conflictos y pugnas y problemas alrededor de los 14 departamentos, pero se han unido de una manera extraordinaria. San Miguel tuvimos 250 pastores solo de las Asambleas de Dios, fuera los demás. Ayer tuvimos más de 300, quizá, o más, 350 pastores. Porque el diablo sabe el poder de la unidad. El diablo conoce la palabra, que una casa dividida entre sí no puede subsistir. Vamos a dejar nuestras divisiones, nuestras diferencias teológicas para el cielo, y vamos a trabajar ahora, vamos a ganar almas ahora, vamos a predicar el evangelio ahora, vamos a dejar libres a los oprimidos ahora. Y Dios llama a la iglesia Calvario exactamente esto, a predicar el año agradable del Señor. Pero fíjese en el detalle. El versículo 20 dice, el versículo 19, predicar el año agradable del Señor. Pero si usted lee en Isaías 61, ese versículo aquí Jesús dejó por el medio, por la mitad. Él no terminó ese versículo. Porque Isaías 61 dice, el año agradable del Señor y el día de la ira de Jehová, Dios nuestro. Como Jesús no vino a predicar la ira, Él vino a predicar la dispensación de la gracia. Él interrumpió este versículo y lo dejó en la mitad. No lo terminó. Lo dejó en el medio. Isaías 61 falta la mitad de este versículo 19 que no está aquí. Porque el día de la ira es la gran tribulación, pero tú y yo no vamos a estar en ella. Tú y yo vamos a subir al cielo. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Los ojos de la nación salvadoreña serán puestos y estarán fijos en Él. Él solo puede traer la libertad a esta nación. Como dije ayer, el gobierno no lo puede hacer. Las autoridades no lo pueden hacer. No es un problema ideológico. No es un problema social. No es un problema gubernamental. El problema del Salvador es un problema espiritual. Y cuando se ata el hombre fuerte en una nación, y cuando se saquea y si cada departamento levanta una asociación de pastores y oren, ayunan, se cumpla, según Corintios 7:14 se va a cumplir. Si mi pueblo, que se llama por mi nombre, se humillar, arrepentir, pedir perdón, confesar, yo descenderé del cielo y sanaré su tierra. Entonces es un problema espiritual. Y dice, y se sentó y dio el libro, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy, lo que fue este evento durante estos días, lo que fue ayer en Estar las Delicias, lo que fue esta mañana, lo que es aquí hoy, aquí en esta iglesia, y hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy el Dios entrega en tus manos esta nación. Hoy, aquí y ahora, Dios proclama que su poder, su autoridad es suficiente para romper todo poder del diablo, para romper toda atadura, para romper todo pecado, para romper toda violencia, para romper todo asesinato, para romper todo el poder de la droga, para romper todo crimen organizado, para romper todo principado, para romper toda potestad, para romper al diablo, para romper a sus demonios, para romper hoy, hoy, hoy. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Hoy. Hoy no es un culto más. Dios marcó este día. 4 de septiembre. Hoy es 4. 4. En el calendario de Dios en el cielo. Él marcó los días 2, 3 y 4 en la eternidad y separó estos días. Y él miró a El Salvador, el pulgarcito de Centroamérica, el país más chiquito de Centroamérica. Y él dijo en Miqueas 5:2: Oh tú Belén de Efrata, pequeña eres para estar entre las carnes de Judá. Pero de ti me saldrá el Salvador. Pero de ti me saldrá el que será príncipe en Israel. Porque Dios mira lo pequeño. Porque Dios mira, aleluya, el corazón. Porque Dios mira al humilde. Porque Dios mira el que se humilla y se quebranta delante de Él. Pero Él no soporta a los soberbios y a los orgullosos y a los arrogantes. Podrá ser El Salvador un país pequeño. Podrá ser considerada las Naciones Unidas lo que es un país de violencia, de asesinatos, de crímenes. Pero El Salvador va a llegar a ser lo que Dios siempre quiso que Él sea. El Salvador. El Salvador. Y de Centroamérica, aquí, del Salvador, saldrá el avivamiento para la América Central. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy, hoy, hoy. Hay una unción tremenda aquí. Hay un poder tremendo aquí. Alábalo ahí arriba. Alábalo aquí abajo. Alábalo en esta noche. Alábalo. El Espíritu Santo está paseando aquí. Los ángeles del Señor están paseando aquí. Hoy, hoy, hoy. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Denle un aplauso. Podéis sentar, por favor. Cuando Dios determina, cuando Dios decide, cuando Dios establece en su calendario, nadie lo puede cambiar. Dios conoce el fin antes del principio. Él sabe exactamente todo. Él controla todo. Y aunque muchas veces no entendemos muchas cosas, ya que usted es miembro de la Iglesia del Camino, pues Martin Luther King dijo una vez: no conozco muy bien el camino por donde voy, pero conozco muy bien el que conoce el camino, Cristo. Podremos no entender muchas cosas, porque somos limitados. Pero cuando Dios determina en su calendario divino en el cielo, cuando Dios escoge una nación, cuando Dios escoge una persona, cuando Dios determina que algo va a suceder, no hay nada y nadie que lo puede parar. La puerta que era abre, dice Isaías 22:22, nadie la puede cerrar. Y cuando Él la cierra, nadie la puede abrir. Nadie. Durante la guerra civil en Estados Unidos, cuando era el presidente Abraham Lincoln, los soldados confederados contra los de la Unión. Estaba un pastor, un ministro con él, y hablando con una voz de autoridad, le dijo: Señor presidente, no tengas miedo. Dios está con nosotros en este momento difícil de la guerra civil. Abraham Lincoln dijo: yo sé que Dios está con nosotros. Este no es el problema. El problema es si nosotros estamos con Dios. Y dijo el pastor: Dios está de nuestro lado. Y volvió a decir a Abraham Lincoln: el problema no es que Dios esté de nuestro lado. El problema es saber que si nosotros estamos del lado de Dios. Dios ha decidido cambiar esta nación. Dios ha decidido, planeado, está llevando a cabo en el mundo espiritual el mayor avivamiento que esta nación jamás lo ha experimentado en su historia. Y usted es parte de este avivamiento. Usted tiene valor, usted tiene poder, usted tiene la autoridad que el Espíritu de Dios le ha puesto en usted. Usted puede hacerlo. La palabra dice bien claro que Dios desea, Dios anhela mostrar y enseñar su gloria, que las naciones lo conozcan. La palabra Jehová quiere decir sencillamente Yahvé en hebreo. Yahweh es: yo quiero darme a conocer. La palabra sencilla Jehová es: yo quiero darme a conocer. El Señor quiere darse a conocer en El Salvador, que Él es lo que la palabra de Dios dice que Él es. La iglesia salvadoreña todavía no ha experimentado el poder de Dios cuando Él desciende de tal manera como en las naciones del pasado, lo que fue Inglaterra, lo que fue en Estados Unidos, en Brasil en 1908 cuando nació las Asambleas de Dios, en Corea del Sur, en India y en China, los años pasados, los avivamientos, cuando Dios trae un avivamiento. Oh my God. Hay tiempos y hay momentos definidos. El agricultor sabe que para él cosechar, él tiene que plantar. La mujer sabe que cuando ella está embarazada, ella tiene que esperar 9 meses para su niño nacer. Dios tiene su tiempo y tiene un proceso. Usted tiene que saber que hombres de Dios, mujeres de Dios, iglesias han sido escogidas en tiempos determinados, en momentos determinados. Y usted va a la Escritura y usted va a encontrar que Dios todo ha hecho en su tiempo determinado. Israel quedó 430 años esclavo en el Egipto. Usted dirá: ¿por qué tanto tiempo? Porque Dios acumuló oro y oro y más oro y oro y más oro y toda la economía egipcia, para que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, la Biblia dice que Israel saqueó Egipto, que los pedían que saliera de Egipto a Israel, y Dios dijo a Moisés que construyera el tabernáculo de oro puro. ¿Por qué Dios llevó 400 años para liberar a su pueblo? Llevó 400 años haciendo un plan, determinando un plan, haciendo un proyecto. Israel intentó liberarlo cuando tenía 40 años. Dios lo dijo: no es por fuerza. Lo llevó al desierto, allá pastoreó ovejas por más 40 años. Allá él tuvo tiempo suficiente para oír la voz de Dios, para meditar en los caminos de Dios. Y a los 80 años, usted conoce la historia en el libro de Éxodo, él oyó la voz de Dios en la zarza: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es lugar santo. Dios lo llevó 80 años para preparar a Moisés para un ministerio de 40. Pero cuando él se presentó delante de Faraón, un simple pastor con una vara, porque los egipcios odiaban a los pastores, Por eso cuando Jacob fue a Egipto, le dieron la tierra de Gosén, lejos de los egipcios, porque la profesión del pastorado era la más baja, era la más del trabajo más humilde que nadie quería hacer. Y se presenta Moisés con una vara delante del hombre más poderoso del mundo en el momento y proclama: así dice Jehová, así dice el Señor, deja salir mi pueblo de Egipto. ¿Y quién es este Señor para que yo lo obedezca? Usted ya conoce la historia. Vino las 10 plagas para tumbar los 10 dioses de Egipto más importantes que tenía Egipto. Cada plaga tumbó a un dios específico de Egipto. Vino la plaga de la sangre en el río Nilo. El río Nilo era considerado una divinidad porque ahí tomaba el agua, ahí sacaba la comida. Dios trajo la oscuridad porque el dios Raca de la noche, los egipcios no podían salir por la noche, y Dios trajo la oscuridad para Egipto 3 días, pero Israel tenía luz. Los nombres de los dios, 10 plagas, eran 10 dioses que Dios estaba tumbando uno tras uno tras uno tras uno para dejar Israel libre y para sacarlo de Egipto. Dios está tumbando en El Salvador dios a dios de los impíos, altar por altar satánico, pacto por pacto diabólico. Él está derrumbando en el nombre de Jesús, demonio a demonio, está derrumbando potestad a potestad, derrumbando todo el poder del diablo, porque Dios ha dicho: el tiempo ha llegado para El Salvador. Las lágrimas de una iglesia que oró y ayunó, y a una guerra civil que usted tuvo, que murieron más de 100,000 gentes, que la sangre se derramó y muchos murieron, y muchos cristianos oraron y ayunaron, y ha llegado ese clamor delante de Dios, y Dios ha dicho: llegó el momento de la libertad espiritual para El Salvador. Llegó el tiempo de quebrar todo pacto satánico, de quebrar toda palabra de maldición, de quebrar todo conjuro. Llegó el momento del Salvador vivir a la altura de este nombre que es Cristo, El Salvador. Alabado sea su nombre. Y es hoy. Y es hoy. Hoy por estos días. En primer lugar dice: y era de costumbre, era la costumbre de Cristo ir a la casa de Dios. Pudiera decir sencillamente: Él iba a la casa de Dios. Pero Dios iba a oír en la casa de Dios la palabra de Dios. Jesús era Dios. Jesús es la palabra. Y Él iba a oír la palabra, que Él mismo es la palabra. Pero Él era hombre. Y como hombre que soy yo y tú, y como humanos que es cada hombre y cada mujer, usted necesita este rema, esta palabra diaria. Usted necesita esta comunión extraordinaria con Dios, de oír la voz de Dios y discernir los tiempos que usted está viviendo ahora. Él iba como de costumbre. Él, siendo Dios, iba a oír la palabra de Dios. Él sabía el propósito que Dios tenía con él, porque él mismo era Dios y él sabía el propósito por el cual él nació. Siendo tú un cristiano y sabiendo el propósito que Dios tiene para ti, y el propósito y la causa del cual Dios ha permitido que tú nacieras, porque tú no eres un accidente, ¿o no? Tú no eres un accidente, no. A ti te planeó Dios. A mí me dijeron mi padre y mi mamá, que llegaron felices y contentos después de un culto de las asambleas de Dios a 50 años atrás, y aquí estoy yo. Cuando tú Dios te planeó en la eternidad. Y cuando tu madrecita estuvo con tu padre, y cuando tu padre ejaculó 800 millones de espermas adentro de tu madrecita y la mía, 800 millones de candidatos para nacer, 800 millones corrieron todos en dirección ¿a dónde? Al óvulo que estaba ovulando. 800 millones. Cuando Dios te vio, cuando Dios te miró, porque fue en este día, fue esta hora, fue este momento que Dios te planeó, y Él te vio salir, y todos los espermas corrieron en dirección hasta el óvulo, corrió y corrió, Dios te miró a ti, y Dios miró a mí, y Dios habló en el cielo, corra campeón, yo tengo un plan con tu vida, corra campeón, yo tengo un plan con tu vida, corra campeón, Salvador será mío, a través de ti, corra campeón, que yo tengo un plan contigo. 800 millones. Y cuando miles le daban con ímpeto para intentar entrar en el óvulo que tu madrecita y la mía estaba volando en aquel día, el Señor te miró y dabas, y dabas, y dabas, y dabas, y no podía entrar. Y el Señor te miró y hizo... Te metió para adentro y digo, contigo desbataré todo el poder del diablo, te levantaré el pastorado, te levantaré el evangelismo, te levantaré con poder, te levantaré un ministerio profético, tú eres mío, tú eres mía, nadie te podrá tocar. Oh, alabado sea. Oh, alabado sea el Señor. Adele un aplauso al Señor Jesucristo. Oh, oh, alabado sea su nombre. Usted es un milagro. Porque Dios solo no dejó ovular 799.99 para que tú ovularas, para que tú nacieras. Y cuando tú te sientas deprimido y tú crees que nadie te ama, y tú crees que estás deprimido y viene pensamiento de suicidio a tu mente, tú nomás recuerda que Dios mató un montón de candidatos para nacer y Él escogió a ti, y Él te escogió a ti, y Él escogió a mí para un tiempo específico, para una hora específica, para un momento específico. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Alabado sea el Dios que te escogió y el Dios que me escogió. Alabado sea su nombre para siempre. Cuando yo nací, 3 meses después, yo tuve una enfermedad terrible. Era un hospital católico y las monjas no dejaban a los pastores entrar para orar por sus miembros. Y el médico dijo, señora, dijo a mi mamá, todo lo que se podía hacer por ese niño que se llama, ¿cómo se llama Josué? Ese tal de Josué ahí. Ya se hizo. Y ahí escuchó con el telescopio y dijo a mi madre, ya no late el corazoncito del niño, señora. Ya resígnate. Le vamos a dar 2 horas para usted llorar por este niño. Y en 2 horas, porque vamos a salir al almuerzo, regresará la monja con el certificado de defunción. Y le va a traer una cobija para que usted enrolle el niño y lo lleve a la funeraria y lo va a enterrar. Mi madre lo miró y le dijo, pero nosotros creemos en un milagro. La monja solamente la miró. Y salió mi padre a buscar al pastor Urbanino Lemos, aquellos pastores de la antigua de las asambleas de Dios, aquellos pastores que todavía oraban y ayunaban. Oye, como la iglesia Calvario acaba de decir el pastor Josué, aquí hay semana de oración y ayuno. Porque hoy todo es nombre, todo es show, todo es aplauso, todo es protagonismo, todo es ser más grande uno que los demás, Damos y oramos y oramos y ayunamos por ti y gemimos por ti. Porque sabíamos que la pelea iba a ser tremenda. Y ay de nosotros si no hubiera orado y ayunado, la bala me hubiera alcanzado. Y nosotros gemimos en el Espíritu. No es una campaña más, no es un evento más, no. Es una fecha específica, es un momento específico, es un tiempo específico, hoy. Y mi padre fue a buscar al pastor Urbanino en la hora del lunch. Mientras las monjas fueron a comer, mi madre se puso ahí al lado de la cama. Ya no había vida, porque la muerte empieza con un color morado, ella va subiendo, subiendo, subiendo. Y la monja, para probar a mi madre, dijo: para que usted vea, señora, que ya ese niño murió, que ya no le hemos podido encontrar las venas de sus manitos, de sus piecitos, de su cuellito. Aquí tienes una jeringa, mira. Y tomó la monja la jeringa y clavó en el cuello, y lo clavó y lo sacó de vuelta y dijo: ni llora, está muerto, entienda, murió. Mi padre fue a buscar al pastor Urbanino Lemos. Él entró por una puerta escondida de servicio. Se arrodilló al lado de la cama y solo dijo estas palabras: Señor Jesús, yo te presenté a Josuecito cuando él nació. Yo te presenté en el púlpito. Y las naciones han de conocer tu nombre a través de este niño. Y dice mi madre, mi padre, mi madre, antes de partir con el Señor, escribió el testimonio y está en el libro La Fe que Mueve la Mano de Dios, el quinto libro que escribí. Y el pastor Alvarino solo dijo esto: muerte, ¿dónde está tu poder? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Jesucristo te venció en la cruz del Calvario. Que la vida de Cristo vuelva en este niño. Que la vida, el soplo de vida, regrese a este niño. A las 2 de la tarde llegó la monja con la cobija y el certificado de defunción. Y mi madre dijo: señora, por favor, escuche con el telescopio la última vez el corazoncito de mi bebé. Pero mi madre ya sabía lo que había sucedido. Y la monja mira y dice: hay un color diferente en el niño. Cuando lo salimos, este no era el color. Déjame verlo. Y va tía, y la tía, y la tía. Y la monja dijo: señora, vive, señora, el niño vive, señora, el niño vive. Y lo llamó las demás monjas. E intentaron encontrar las venas del cuello, por donde hiciera la transfusión de sangre, en las manitos, en el cuello, en los piecitos. Y cuando encontraron la vena, le empezaron a pasar suero y a empezar la transfusión de sangre. Mi madre decía: no es sangre de ninguna persona, es la sangre misma del Señor Jesucristo que está entrando para dar vida a mi bebé. Vida Josué, vida Josué, vida Josué. Dios estaba diciendo allá en el cielo: Josué va a estar en El Salvador el 2, 3 y 4 de septiembre de 1916. Iba a proclamar en el Estadio Las Delicias que está roto todo el poder del diablo, que está roto todo el poder de Satanás, que está roto todo el poder de la muerte. Está roto. Aleluya. Dios siempre tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Hay un plan específico con tu vida. Usted nació en el tiempo de Dios, en el momento de Dios, en el lugar de Dios, para hacer en el momento de Dios una obra que Él te ha destinado a hacer. Por eso el diablo te envidia. Por eso el diablo se pudre de envidia. Porque él intenta, pero no puede. Segundo lugar dice: y Cristo, habiendo abierto el libro, Él mismo es la palabra. Él abría el libro. Él se iba a abrir sus manos y se iba a abrir en la cruz del Calvario. Sus brazos se iban a morir allá ensangrentados por ti y por mí. Y Él abría el libro que hablaba de Él mismo. Por eso Él dijo en Juan 5:39 a los escribas y fariseos: vosotros decís que encuentran la vida eterna en las Escrituras, escudriñadla, ellas testifican de mí. Cuando Él resucitó de la muerte, los discípulos de Emaús estaban deprimidos, derrotados, y Jesús apareció caminando con ellos. ¿Por qué estás tan triste? Tú eres el único forastero en Jerusalén que no sabe. Jesús, varón, profeta poderoso en palabra. Los romanos lo mataron. Seguro que Jesús les dijo: no me digas. De veras. Y abriendo sus entendimientos, mostró por las Escrituras Él mismo y habló a través de los salmos, de los profetas y la ley, todo lo que estaba escrito en relación al Hijo del Hombre. ¿Sabe lo que es oír un sermón de Jesús? La ley, los salmos y los profetas. ¡Qué sermonazo Jesús se echó! Sin bosquejo, porque Él es el bosquejo, porque Él es la palabra. Y habiendo abierto el libro, cuando usted abre este libro, usted conoce el plan de Dios para usted. Este libro declara la victoria absoluta de la iglesia salvadoreña y declara la derrota absoluta de la Trinidad satánica. Este libro declara para los cuatro vientos de la tierra que Jesús ya venció, que Jesús ya venció y que tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Por eso usted tiene que abrir el libro. Usted tiene que conocer el libro. Usted tiene que saber el plan que Dios tiene para usted, que está en este libro. Pero si usted no abre este libro, ¿de qué le vale el libro cerrado en su casa? Rui Barbosa, el escritor brasileño, decía: si tú pones la Biblia arriba de todos los libros de tu biblioteca, ella es la cabeza de todos los libros. Si tú lo pones ahí en el medio de todos los libros, ella es el corazón, la sabiduría de todos los libros. Y si tú la pones debajo de todos los libros, ella es la base, es el fundamento, ella es lo que sostiene toda la humanidad y la civilización. El diablo odia esta palabra. Cuando usted conoce esta palabra y usted la predica con poder, y nosotros lo hemos hecho en todos los continentes la han oído, sea África, sea Asia, sea Australia, sea las Américas, todos los continentes del mundo la han oído, y usted predica con poder, como ahora acabamos de ir a Bangkok, Tailandia, y usted la predica con poder, y usted predica en Europa con poder, y los ateos y aquellos que niegan el Evangelio tienen que venir doblando sus rodillas. Usted va en África y hay avivamientos tremendos. Aquí hay un evangelista africano y hay poder de Dios y unción de Dios, y los demonios gritan y gritan y gritan cuando se menciona el nombre de Jesús y la sangre de Jesús. Usted predica en África, ellos tapan los oídos para no oír el nombre de Jesús, y tú le dices: Señor, abra sus oídos espirituales para que sepan que la sangre de Cristo lo venció, que la sangre de Cristo lo destrozó en la cruz del Calvario, y gritan hasta caer al piso y ser libres, libres, libres, libres por el poder de la palabra. Por el poder de la palabra. El Salvador ha de conocer esta palabra. El Salvador ha de oír esta palabra. Y los oprimidos serán libres. y los ciegos sean físicos o espirituales van a ver. Y el Salvador, cuando hace lo que hace y lo que dice en esta palabra, usted verá el cambio extraordinario. Si no fuera por la iglesia salvadoreña, el diablo le hubiera tragado vivo esta nación. Si no fuera los pastores evangélicos y la iglesia evangélica salvadoreña, el diablo ya hubiera tragado este país. Si durante la gran tribulación, cuando la iglesia no estuviera aquí, el diablo va a acabar con ese mundo. Si ahora hay violencia, hay muerte, crímenes y asesinatos, y la iglesia está, imagina si no estuviera. La iglesia, el Espíritu Santo, que es lo que lo detiene. El inicuo, el anticristo, para que sea manifiesto. ¿Quién lo detiene? Usted. El Espíritu Santo que está en usted detiene, porque hay millones de salvadoreños todavía para que sus nombres sean escritos en el libro de la vida. Hay millones de salvadoreños que faltan oír la palabra de Dios, y usted es el escogido, y usted es el llamado, y Dios te ha ungido, y Dios te está preparando el mayor avivamiento de la historia como jamás usted lo ha imaginado. Usted tiene que creer. Usted tiene que tomar poste por la fe y creer que lo que Dios va a hacer a través de ti es algo que nunca ha hecho en esta nación. Usted tiene que creer. Usted tiene que mirar a usted mismo y ver a usted mismo como Dios lo ve. Dios lo ve victorioso. Dios lo ve sanado. Dios lo ve bendecido. Dios te ve prosperado. Dios te ve ganando tus familiares. Dios te ve luz. Dios te ve poder. Dios te ve autoridad. Cuando el diablo te mira, el diablo tiene que salir huyendo. Cuando usted toma esta palabra, el diablo te observa. Cuando usted abre el libro, él te mira más serio. Cuando usted empieza a leerlo, su presión empieza a subir. Cuando usted empieza a creer en las promesas que están aquí y empieza a hablar y empieza a confesar, él sale corriendo, porque él no puede con la palabra. Fíjese que él es más inteligente que los ateos. Que los ateos pasan una vida entera combatiendo a un Dios que ellos creen que no existe. Y si tú crees que no existe algo, ¿por qué usted va a combatir toda una vida si tú crees que no existe? El diablo usó la palabra contra la palabra, contra Cristo. El diablo sabe que en él mismo no hay poder. Entonces él usó la palabra. Está escrito: di a esas piedras se transformen en pan. Cristo dijo: también está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo llevó arriba del pináculo del templo: échate para abajo, porque está escrito, y citó el Salmo 91, dará orden a sus ángeles y te guardarán en tus manos. También está escrito: no tentarás a Jehová tu Dios. Yo te doy todo lo que yo tengo, todo lo que es mío, dijo el diablo, si delante de ti te rodea. ¡Qué petulancia! Si tú crees que el diablo tentó a Jesús, el diablo tentó a aquel que lo creó. El diablo tentó a Jesús, que es Dios, que creó todas las cosas, como está en Colosenses 1. Si el diablo tentó a Jesús, no va a tentar a usted o a mí. Es imposible. Yo te daré todo, porque a mí fue dado, y yo doy a quien quiero. También está escrito: solo Jehová tu Dios adorarás, y solo a él prestarás culto. También está escrito, también está escrito, también está escrito, también está escrito. El Salvador tiene que caminar en la palabra, vivir en la palabra, amar la palabra, conocer la palabra. Usted tiene, my friend, que conocer este libro más que usted conoce a ti mismo. Porque cuando usted cree en este libro, como este libro es lo que él dice que es, no habrá límites para usted. no habrá impedimentos para usted. Usted andará en la dimensión que Dios quiere y lo que Dios ha determinado que usted sea. Usted andará en esta dimensión del propósito que Dios tiene para usted. Yo sé lo que Dios hizo conmigo cuando Él me resucitó de la muerte. Entonces yo sé el valor que yo tengo delante de Dios. Y yo sé que nadie me puede tocar y nadie me puede matar. Hasta cuando Dios lo determine. Usted tiene que saber que usted no necesita de guardaespaldas. Esos predicadores orgullosos y prepotentes y soberbios que andan con sus guardaespaldas, que usted ya conoce quién son. La bala que me echaron la semana pasada era un calibre 38. Te abre la cabeza en el medio. Te explota el corazón tuyo. Y ningún guardaespaldas va a parar la mano. Un momento, ahora dispare, por favor. Este es un mito. Este es ridículo. Eso no existe. Cuando fuimos a Panamá, los satanistas dijeron, vamos a matar a Irión, vamos a matar a Irión. Por eso nosotros no anunciamos en la página del internet los lugares donde vamos, porque los satanistas se enteran y nos da lata esta gente que va. Nos da una lata terrible, pero no puede. Otros ministerios anuncian dónde van a estar, yo no puedo decirlo dónde voy a estar. Déjame decirte a ti, my friend. 5 kilómetros de la frontera del Canadá estaba yo la semana pasada. Entra ese chico con un jacket, con calor de casi 100 grados tuyo aquí. En Estados Unidos, que son tuyo aquí 42, 45. Es un calor bárbaro. Yo pensé conmigo, pero ¿cómo es posible que él entre con un calor de este? Con una chaqueta y con un hood, que se llama esa cosa que se pone arriba de la cabeza cuando está frío o está lloviendo, porque él venía escondiendo el arma. Y yo lo miré, y yo sentadito en la mesita de los caseros lo miré, y yo pensé conmigo, qué raro está este chico, con este calor. Y yo oré una oración sencilla, me cubro con la sangre de Jesús. Y la iglesia está cubierta en la sangre de Jesús, porque ahora en Estados Unidos dispara en todos los lados. No sea loco aquel que entró en Carolina del Sur y mató a 9 personas en un estudio bíblico un miércoles por la noche. Y yo empecé a predicar. De momento yo oigo ¡boom! Yo pensé que era un globo, que era un balón que un niño había explotado. Y yo dije, hermanos, tranquilo. Eso es lo que el diablo quiere. Quitar la concentración y tener confusión. Eso no fue un tiro. Y Dios seguro que estaba allá arriba en el cielo diciendo, niño, muchacho, no fue un tiro. Dele una miradita en tu derecha y verás el tamaño del hueco que la bala te ha dejado, que te pasó centímetros del pecho tuyo. Dios no me hizo que yo lo viera. Yo no lo vi. Yo di una declaración firmada bajo perjurio, un juramento a la policía, que yo no lo vi, en verdad yo no lo vi. Yo solo vi él ponerse de pie, me miró, se asustó, se espantó y salió corriendo después del ruido. Pero Dios no permitió que yo lo viera. Porque si yo lo hubiera visto, según los testigos que testificaron a la policía, él se levantó, se paró, puso las dos manos juntas, apuntó en el pecho y la cabeza y disparó para matar. Si yo lo hubiera visto, la reacción natural de cuando alguien te apunta es echarte a la izquierda o a la derecha o abajo. Y si yo me hubiera echado para la derecha, me hubiera dado. Dios no permitió que yo lo viera. Quizá él es satanista, yo no sé. Quizá él hizo un pacto del diablo para ser acepto en algún grupo. Yo solo sé que testigos testificaron a la policía y cuando él se puso de pie y disparó el tiro, una mano le hizo así. ¡Pah! Lo hizo así. ¡Pa! Era el ángel de Jehová. Lo quitó la bala. Lo desvió la bala. Era la sangre de Cristo. Desvió la bala. No era para que yo estuviera aquí. Pero este Dios que decidió en 1963, cuando este niño tenía 3 meses, este Dios dijo: Él es mío. Y el Salvador oirá de mí a través de mi hijo, de este niño. El Salvador oirá mi palabra. 2, 3 y 4 de septiembre, nadie puede dispararlo a matar, porque mi sangre tiene poder para cubrirlo, ni los ángeles tienen el poder para guardarlo. Y ya me han matado, y ya me han resucitado, ya los satanistas me han matado tantas veces que ya perdí la cuenta, porque cada lugar que voy me quieren matar. Como dicen los mexicanos, órale, ¿qué trae, hombre? Cuando fuimos al Panamá, salí de la aduana y como unos 12 diáconos, 10, 12 diáconos. Cuida a la derecha, cuida a la izquierda, adelante, atrás, cuidado. Yo dije al pastor, pastor, con todo el respeto, esas cosas a mí no me gustan. Yo no necesito de guardaespaldas. Es para el amigo que está allá en Roma. Este sí necesita de guardaespaldas. Yo no. Lo que yo tengo, él no tiene. Yo tengo la sangre cubierta sobre mí. Él no tiene. Él tiene un montón de santos que no le hacen nada. Y ora toda virgen y todo santo que tiene ojos y no puede ver, boca y no puede hablar, pies y no puede caminar, manos y no puede palpar. Pero yo sirvo a Jehová vivo, Jehová de los ejércitos vivo. Yo tengo lo que él no tiene. Yo tengo la sangre de Cristo poderosa en mi vida. ¡Yes! Y dijo el pastor en Panamá, mi responsabilidad es devolverte vivo a tu esposa y a tus hijos. Yo digo, fíjese que no, pastor. Yo acabo de conocerte. Yo no trabajo para usted. Es responsabilidad de Dios, del cual yo trabajo, de mantenerme vivo y devolverme a mi esposa y a mis hijos. Usted me invitó al evento, pero yo no trabajo para usted. Oh, durante esta semana fue terrible. Y amenazas. Y cuando llegó el último día, yo estaba en mi hotel. Y llama un hombre así con una voz potente, así como Pancho Villa. Así como General Carranza, así. El mero de Jalisco, macho hombre, usted es Josué Grión, para impresionarme, ve, sí, yo soy, ¿en qué puedo servir? Pues usted debería tener miedo de mí. No, yo no tengo miedo de usted, yo no tengo miedo de nadie. Mi padre me enseñó a ser hombre y Dios me enseñó a ser ministro. Fíjese que yo no temo a nadie. Pues debería tenerlo. Yo quiero saber si usted va a estar ahí hoy en el último día de la campaña. Sí, yo voy a estar. Pues debería tenerme miedo. Porque yo hablo directamente con el diablo. Yo soy el satanista más grande de Panamá. Hasta entonces estaba yo sentadito en mi cama hablando con él. Ah, entonces no. Me paré ya, entonces no. Ya me incendió. Usted es el satanista más grande de Panamá. Sí, yo soy. Por eso usted tiene que tenerme miedo. Fíjese que usted habló con el diablo. Yo hablo todos los días con el Dios que destruyó tu diablo. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Yo hablo con el Dios que destruyó a tu diablo. Eres tú que tienes que tener miedo de mí. No yo tener miedo de ti. Eres tú que tienes que tener miedo de mí. pues yo voy a estar allí. Y cuando yo llegar, usted me busca. Ok, yo le busco. Cuando yo llegué, estaba lleno de diáconos, lleno de los ancianos de servidores. Hermano Orión, no entre, no entre, no entre, no entre. Ahí adentro, ahí está el diablo. ¿Y cuál es el problema? Y hay uno así que habla con una voz fuerte, potente. Llévame entonces a este hombre, porque él me dijo que quiere hablar conmigo. De verdad, sí, de verdad. Y dijo el diácono, usted va por aquí, hermano, mira, va por aquí, mira. Usted va por aquí derechito, usted va por aquí, y usted lo encuentra. Tiene miedo del chamuco que ya está derrotado. Tiene miedo del chamuco que el Señor ya lo venció en la cruz del Calvario. Tiene miedo del diablo que el Señor lo destrozó y lo hizo en pedazos en el Calvario. Y cuando resucitó, resucitó en poder. Cuando yo llego habían seis, cuatro, uno en cada esquina y dos en el medio. El que estaba en el medio era fuerte, con un cuerpazo, con una camisa que decía así, muerte al cristianismo. Y yo le miré y le dije, usted fue el que me llamó. Él estaba haciendo conjuros, pidiendo refuerzo. Parecía Michael Jackson. Usted no dijo que quería hablar conmigo. ¿Qué usted quiere decirme? Bajó la cabeza y siguió haciendo conjuro. Yo le dije, oye, yo no tengo miedo de ti. Y tú vas a estar aquí hasta cuando yo diga que tú te muevas. Porque mi Dios derrotó al que tú sirves, al que con el tal que tú hablas, te derrotó en la cruz. ¿Y sabe cómo te derrotó? Por el poder de la sangre. Por el poder de la sangre. Por el poder de la sangre. Por el poder de la sangre. Por el poder de la sangre. La sangre de Cristo. Cuando yo menciono la sangre, ¡pa! Se cae. Se cayó. Yo lo miro. Cuando estoy en una iglesia mexicana o con los hermanos mexicanos, un evento mexicano, yo digo, si yo fuera mexicano, le diría, órale, ¿qué pasó? Ni entremos en el ring, ya te estás cayendo. Órale, mano, ¿qué pasó? Muy macho, muy hombre. Cuando caminé en la plataforma, hasta la plataforma, Espíritu de Dios vino a mí y dijo, tú no predicas nada de lo que tú has escrito, olvídate de tu sermón. Tú nomás diga algunas palabras sobre mi sangre, mi poder y deja el resto conmigo. Deja que yo haga lo que yo tenga que hacer. Lo que yo tengo que hacer, tú no puedes hacer. Tú solo habla y predica y deja conmigo. Y yo predico la palabra. Cuando estaba terminando, se levanta este gigante de este hombre y grita un grito horripilante, horroroso, terrible. ¡No! Imagínense una persona normal, cae endemoniada, tiene uno, dos o tres diablitos chiquitos. Imagina este que era el satanista más fuerte de Panamá. Pues no tenía solo demonios, pues tenía una potestad dentro. Si la Biblia dice que cuando Judas traicionó a Jesús y tomó del pan y lo comió, el diablo entró en él. Sangre de Cristo tiene poder. Y él se levantó y vino corriendo hacia adelante. Vino corriendo hacia adelante, gritando, ¡no! ¡No! Y yo me dije a mí mismo, como dije en Washington, Me cubro con la sangre de Jesús. Me cubro con la sangre de Jesús. Y dije, Señor, ese hombre va a derrumbar el púlpito, va a derrumbar el micrófono, va a pasar por arriba de nosotros aquí. Cuando él vino gritando, diciendo no y no y no. Cuando él puso el primer pie en el primer escalón, cayó de rodillas y gritó, no, yo renuncio al diablo. Yo quiero a Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Yes, aleluya. Aleluya, dele a él la honra, dele a él la gloria, dele a él la alabanza. Yo quiero a Cristo Jesús, mi Señor. Usted no tiene que temer a nadie, pero esto sí, vivas en integridad, vivas una vida recta y santa. Porque los hijos de Cefas en el libro de Hechos quisieron echar fuera a un hombre que estaba endemoniado. Llevaron palo que hasta hoy le está ardiendo. Y dijeron los demonios, a Jesús conozco y a Pablo sé quién soy, quién él es y ustedes quién son. Y los hijos de Cefas llevaron una mano de palo que hasta hoy le está ardiendo. Usted tiene que saber quién usted es, el nivel que usted tiene. Usted no puede con una vida en pecado, chueca, una vida que está fuera de la santidad y la integridad, desafiar al diablo porque él te va a hacer en pedazos. Pero cuando la sangre de Cristo vive adentro de ti, al momento que tú pecas, tú vas a Cristo y te arrodillas, porque todos pecamos, sea en palabras, actitudes, pensamientos, sea lo que sea. Tú vas delante de Cristo inmediatamente y te arrodillas. La sangre del Señor Jesucristo limpia de todo pecado. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para nos perdonar. Inmediatamente el Señor te limpia, inmediatamente Él te perdona, inmediatamente te restaura, inmediatamente Él te levanta, inmediatamente la sangre de Jesús te hace libre. Tercer lugar, dice que los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Los ojos de toda la nación salvadoreña van a volverse a él. Los ojos de toda la nación van a volverse al Señor Jesucristo. Y usted verás hombres que fueron malos, traficantes, asesinos. Usted verá a ellos en las esquinas con carteles proclamando cuán grande es Jehová y cuán grande es el Señor. Y Dios lo va a liberar y lo va a llamar al ministerio. Y serán pastores y serán ministros y serán misioneros. Proclamamos lo que el diablo tiene ahora mismo atado. Proclamamos que son los tesoros escondidos de las tinieblas que está escrito en el libro de Isaías. Te daré los tesoros de las tinieblas. ¿Qué es tesoros de las tinieblas? Son almas que están cautivas ahora por el diablo en las tinieblas, pero que son tesoros que el Señor lo va a restaurar, el Señor lo va a llamar, el Señor lo va a preparar, el Señor lo va a enviar y van a predicar, y son tesoros, porque lo que el diablo desprecia y lo que el hombre destruye, el Señor lo limpia, prepara, restaura, levanta y lo manda a predicar con poder. ¡Yes! Tesoros. Y cuarto lugar y último lugar, yo sé que mañana es lunes y usted tiene que trabajar, pero yo no. Y como dicen los mexicanos, ese culto es el último trancazo. Estoy cansado, sí. Como un caballo de carrera, estoy dando todo. Por eso cuando voy a comer un bistec aquí en El Salvador, todos los días lo comí, se llama bistec a caballo. ¿Sabe lo que es? es el bistec, es la carne, es el churrasco, la entraña con dos huevos arriba. Se llama bistec al caballo, para caballo de carrera, para tener fuerza, para predicar con poder. Físicamente, usted necesita fuerza, usted necesita fuerza. Ponga esa palabra en su espíritu. Elías, cuando estaba en la guerra espiritual contra los profetas de Baal, él no comió pescado, él no comió vegetales, él no comió ensalada. ¿Qué él comía? Carne. ¿Y de dónde venía la carne? Los cuervos no traían carne, pedazos de animales muertos delante de Elías para hacer un bistec a caballo. Los teólogos dicen que los cuervos iban a una distancia de 2 millas, 3 kilómetros y medio, entraban adentro del palacio de Acab. En el momento que estaban sirviendo la comida, Acab en el palacio, toda la carne y los steaks, como usted lo dice, y los cuervos lo tomaban, los steaks, y lo llevaban a Elías. Y los cuervos preguntaban a Elías: ¿qué eres hoy? ¿Lomo fino? ¿Ribeye? ¿Corto? ¿Cuál corte quieres? ¿Aguja? ¿Cuál quieres? E iba los cuervos traerle carne. Cuando usted está en guerra espiritual, después que usted ya oró, ya ayunó, se debilitó en su cuerpo, porque usted no predica en ayuno, no. Usted tiene que ganar la batalla en el cuarto de tu casa antes de salir a la guerra. Usted gana la batalla en el cuarto de tu casa, en ayuno y la oración. Usted tranca las puertas y ahí tú te metes semanas enteras delante de Dios en ayuno y oración. Y cuando sales de ahí, la batalla se gana no cuando usted va a predicar, ella se gana en las rodillas, en el cuarto del ayuno y de la oración. Allá usted gana la batalla, allá usted la gana. Y cuando usted va a predicar, usted come carne, usted come bistec a caballo para tener fuerza física, porque usted está batallando contra el diablo. Ya sé que usted va a empezar su dieta con carne mañana, va con calma. My friend, la guerra espiritual demanda estrategias espirituales. ¿Dónde usted la adquiere? ¿Dónde usted la adquiere? Aquí. ¿Y de dónde la proviene? De allí. Allí. Aquí. Y aquí. Y aquí. De rodillas. En ayuno y oración. Libera al Salvador, Señor. Hasta el poder del asesinato. Hasta el poder de los crímenes. Porque una escuela bíblica, un seminario, una escuela de misiones, un instituto teológico es muy importante, pero el verdadero hombre de Dios se forma en el cuarto del ayuno y de la oración, donde Dios trabaja en su carácter y en su personalidad. Los ojos de todos estaban fijos en Cristo. Tú tienes que mantener tus ojos en Cristo. Mantener tus ojos en Cristo. Vino Jesús caminando sobre las aguas y dijo: Pedro, si eres tú, Señor, di la palabra. Ese no es el original griego. Si eres tú, ya expresa duda. Si eres. El original griego es: ¿desde cuándo eres tú? Di la palabra. Y Jesús dijo: ven. Que hay aquellos que predican contra Pedro, que Pedro no tuvo fe, que Pedro tuvo poca fe. Entonces yo te desafío a caminar sobre el océano mañana. Pedro salió del barco, los 11 quedaron adentro. Vas a hundir, vas a hundir, vas a hundir. Solamente hombres que se atreven, solamente hombres que se atreven a salir del barco. Hombres como el pastor Edwin, hombres como el pastor Francisco, hombres como el pastor Mauricio, como el pastor Josué, el otro pastor Josué que anda por ahí con su chofar, porque ya le he oído. Ahí está. y los pastores de la organización Santo Renuevo, todos los pastores del Salvador, hay aquellos que están acomodados, están adentro del barco. Están bien, si salimos nos hundimos. Pero Pedro salió. Pedro era un hombre determinado. Cuando él determinaba algo, él hacía. Él salió del barco. Él caminó por la fe, pero él mantenía los ojos en Jesús. Cuando él sintió el mar y sintió el viento, él empezó a hundir. Y Jesús lo tomó y lo dijo: hombre de poca fe. Si Pedro tenía poca fe, ¿qué tú y yo tenemos? Si él caminó en el mar de Galilea y tenía poca fe, ¿qué tenemos tú y yo? Y predicadores predican y critican a Pedro. A ver, camine mañana. ¿Usted hace parte aquí del Océano Pacífico o el Océano Atlántico? El Pacífico, el más frío, pues éntrele. Camine en este. Usted tiene que saber que solo los hombres que se atreven. Este evento, el Salvador de Cristo, empezó con mucha oposición. No se podía hacer. No querían apoyar, pero fueron despacio, despacio, despacio. Se fue añadiendo, añadiendo, añadiendo, añadiendo. Y Dios te dice hoy: ¿quieres ver cosas grandes? Salga del barco, salga de tu conforto, salga de tu nivel espiritual y crezca en esta noche. Sal del barco, camine, mire a mí, el Dios que todo puede. Mira el que soy, camina en fe y verás lo que yo puedo hacer con tu vida. Y cuarto lugar y último, caminamos. Si usted quiere, entramos a la vigilia. Usted se queda, yo me voy. Aquí está la llave. Y la unción estaba sobre él. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Oh, my God. Él no estuvo, Él no estará, Él está siempre. Cuando murió Moisés, Josué tembló de la gran responsabilidad. Y Dios, para cortar todo el cordón umbilical, le dijo: Moisés, mi siervo, ha muerto. Acabó. Ahora es tú y yo, yo y tú. No temas ni desmayes, no tengas miedo. Jehová tu Dios será contigo. En cualquier lugar que vaya, incluyendo El Salvador. Sé valiente. Porque el que el diablo quiso hacer la semana pasada es: lo voy a poner miedo, estoy temblando. Me disparó, como que si yo fuera un marinero de primer viaje. Usted tiene que saber que lo único que el pueblo de Israel pidió de Josué, la única evidencia que querían saber que si Josué había quedado en lugar de Moisés, era este. Los ancianos de Israel dijeron en el capítulo 1, solo te obedeceremos en todo lo que Jehová te haya dicho, con tanto que Jehová esté contigo como estuvo con Moisés. La evidencia es esta: Dios tiene que estar contigo. La presencia de Dios tiene que estar sobre ti. El poder de Dios tiene que estar sobre ti. En 2 Reyes capítulo 6 hay una historia y termino con esto. Los hijos de los profetas estaban cortando árboles. ¿Para qué? Para hacer una casa más grande para los hijos de los profetas. ¿Te acuerdas de la historia? Con un hacha. De momento el hacha salió del cabo y cayó ¿a dónde? En el río Jordán. Gritó los hijos de los profetas, gritaron: ¡ah, Señor mío! El hacha era prestada. El hacha es prestada. La unción no es tuya. Ella no es mía. Ella es prestada. Esta unción Dios te lo quita a ti. El don se queda, porque los dones son irrevocables. Pero Dios nunca más te usará de la misma manera que Él te usaba antes. Nunca más. Hombres de Dios famosos y grandes, que no necesitamos mencionar sus nombres, que Dios los usaba a un nivel mundial, tuvieron un problema. Se olvidaron que el hacha, el filo cortante, la unción del Espíritu Santo era prestada. Y cuando pecaron, el Señor lo llevó años para restaurarlos, pero ellos nunca más volvieron en el mismo nivel y la misma unción. Nunca más. La unción es prestada. Ella pertenece a Dios. Es como alguien te regalara un Rolls Royce, el carro más caro del mundo, que usted no puede andar con él en El Salvador, te lo van a robar. Y para llenar el tanque de ese carro es V8. Y el Rolls Royce cuesta $200,000. Es como Dios te regala el carro. Pero tú no puedes tener el carro. Tú no puedes poner gasolina en el carro. Tú no puedes llenar el carro. Tú no puedes manejar el carro. El carro tú lo tienes. Es un regalo. Es el don. Pero él está en el garaje. Él está vacío. Él está seco. Él está sin poder. El hacha es el hilo cortante del poder del Espíritu Santo. Los hijos de los profetas no siguieron con el cabo en la mano, cortando los árboles. Ellos llamaron a Eliseo. Eliseo vino y echó un pedazo de palo. Y el hacha regresó de vuelta y flotó en el río Jordán. Y pusieron de vuelta al cabo. La oración de esta noche es que si usted ha perdido el hacha, el filo cortante del poder del Espíritu Santo, vuelva a ponerlo al cabo, vuelva a Cristo Jesús, vuelva a arrepentir, vuelva a orar, vuelva a buscar el poder del Espíritu Santo, vuelva a buscar esta unción. Aquí está la llave. Mantenga los ojos en Cristo. Y los ojos de todos estaban fijos en Él, y mantenga una vida llena de la unción del Espíritu. Y cuanto más alto Dios te lleve, y personas importantes conozcan, y presidentes, y reyes, y primer ministros, y diputados, y senadores, y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, más bajo usted camina. Porque tú puedes imbuirte en la gloria de Dios. Tú puedes nadar en la gloria de Dios. Tú puedes disfrutar de la gloria de Dios. Tú puedes hablar en lengua. Tú puedes. Pero ella no es tuya. Ella no es mía. Ella pertenece a Dios. La unción es de Dios. Cuando usted vivir esta vida en el poder de la unción del Espíritu Santo, no habrá demonio que se te ponga enfrente. No habrá diablo que te ponga enfrente. Yo estaba en Francia hace muchos años atrás. Era un miércoles por la noche en una de las iglesias más grandes de París, Bautista, que ayudó a organizar la cruzada de Billy Graham. Rica, muy rica, pero muy orgullosos, muy soberbios. Aquel miércoles reventaba la iglesia de llena. Y yo predicaba y mi traductor empezó a llorar. Yo le dije, hombre, tradúzcala. La palabra me está llegando. Tradúzcala, usted está llegando más claro, pero tradúzcala. No puedo, estoy lleno del poder, pero ahora tradúzcala. Y los franceses, como el hermano Faustino que habla francés, está ahí. No existe la palabra Señor, Lord, se dice El Eternel, ¿verdad? Una palabra tan bonita, tan romántica, el Eterno, sin límite, el Eternel. ¡Oh! Aquella noche, la iglesia entera recibió un poder y una unción del Espíritu Santo tan grande. Yo había orado, yo había ayunado, yo me había pagado el precio para ir a París, y creo que era por los 97, yo creo. Cuando la iglesia entera vino adelante, cuando yo hice el llamado, el pastor Jules Thubois, grande así de tamaño, porque en Francia tiene costumbre de besarte, los hombres te besan. Y me levantó él para arriba y me dio dos besos, así como un padre da a su hijo. Y me dijo, muchacho, ¿qué veniste a hacernos? Hace 18 años que no llorábamos en esta iglesia. Hace 18 años que no teníamos este poder del Espíritu Santo. Hace 18 años que habíamos perdido el hacha. Y yo le dije, pero hoy la volvieron a encontrar. Pero hoy la volvieron a encontrar. Pero hoy la volvieron a encontrar. ¡Aleluya! Tal vez usted ha perdido el hacha. Tal vez usted ha perdido este poder. Usted ha perdido esta unción. No hay nada más horrible. Yo he dicho a Damaris, no hay nada más terrible do que escuchar a un predicador seco, vacío, solo tiene teología. Sea dogmática, recética, histórica, el esqueleto de su mensaje, la hermenéutica, la homilética, la oratoria, el cuerpo, la conclusión. No hay nada más terrible do que no tener esa presencia de Dios. Y vieron hombres que cayeron de la gracia y nunca más no pudo ellos recuperar ese poder, y que hoy se lamentan y ellos predican y se esfuerzan y se esfuerzan y se esfuerzan, pero el hacha está allá abajo del río Jordán. La tuvieron algún día, no la pierda nunca. Este respaldo y este poder de Dios tú no debes perderlo, porque esta bala me hubiera alcanzado si la sangre de Cristo no me hubiera guardado. Esta bala me hubiera dado en la cabeza o en el corazón. Esta bala me hubiera matado una semana antes de yo venir. Pero como tú y yo estamos cubiertos en la sangre de Jesús, y el hacha está aquí adentro, el filo cortante del poder del Espíritu está sobre mí, está sobre ti, está sobre nosotros, está. Este es el poder de tu vida. Y el sábado me dispararon. Y el domingo me llevaron los hermanos a comer en un steakhouse, una casa que tiene que steak a caballo. Y cuando yo entro, había un señor americano sentado con su esposa, esperando que le dieran la mesa. Él saltó. Hasta yo llevé un susto. Yo dije, de vuelta, aquí está el chamú. Pero no era. Me miró a mí espantado. Y me dijo en inglés, I see a great light in you. Veo una luz muy fuerte en ti. I see a great light coming from you. Veo una gran luz sobre ti. Eres cristiano, ¿verdad? Yo dije, claro. Tienes a Jesús adentro, ¿verdad? Claro. Y dijo él, this is the light. Esta es la luz. Esta es la luz. Tienes una luz que es la luz de Cristo que brilla en ti. Esta es la luz. Dios estaba diciendo, no te mataron, porque yo vivo en ti. Porque yo vivo en ti. Porque yo vivo en ti. Porque yo estoy en ti. Porque yo te amo. Te mataron. No hay nada más grande lo que gastarse para él, lo que terminar sin vos. No hay nada más grande. Aquel que me dio vida dos veces, tres veces con la semana pasada, y fueron las veces que me ha librado en India, a Damaris y a mí, y alrededor del mundo de ser apedreado y envenenado, y usted nombre lo que usted quiera. Cuando Dios tiene un plan con alguien, nadie y nada te va a tocar. La iglesia del Calvario está guardada en la sangre. La iglesia del Calvario está guardada en la unción del Espíritu. Ponte de pie y dale un aplauso al que vive para siempre. Ponte de pie y dale un aplauso al que vive para siempre. Ponte de pie y dale un aplauso al que vive para siempre. Oh, yo tenía una luz, tú tienes una luz, es la luz de Cristo adentro de nosotros. Nosotros somos ¿qué? ¿Qué dijo Jesús en Mateo 5? Sois lumbreras que debemos que alumbrar. Somos antorchas que debemos de alumbrar. Y aquí hay dentro hay poder suficiente para poner el Salvador de cabeza para abajo. Oh, yes. Aquí hay poder suficiente para quebrar toda obra maligna. El diablo estaba dando patada de ahogado hace una semana atrás disparándome o tratando que el avión no llegara al San Salvador. Ya vio cómo volviste a perder. Ya vio que eres un eterno perdedor. Estás mirando el pueblo de Dios que es el eterno ganador, más que vencedores en Cristo Jesús. ¡Oh, el diablo te odia! Esta noche, tal vez usted no es salvo todavía. Tal vez usted ha oído el Evangelio, pero usted nunca se ha convertido. Quizá usted es un oyente o un simpatizante del Evangelio, o quizá alguien te ha invitado para usted venir esta noche. Quizá usted esté descarriado, apartado. Hoy es tu noche. Hoy, dijo Jesús, se ha cumplido esta palabra delante de vuestros ojos. Él estaba leyendo de Él mismo. Hoy se está cumpliendo una palabra profética dada a El Salvador en 2008, que del Departamento de la Libertad iba a salir la libertad a todo El Salvador. Y la cruzada fue ayer en el Estado de las Delicias, Santa Tecla, del Departamento de la Libertad. No es porque Josué Irión está aquí, yo no soy nadie. Yo no soy nada, es que el poderoso de Israel está aquí. Es que el poderoso de Israel está aquí. Es que Jehová de los ejércitos está aquí. Yo solamente lo hablo en su nombre. Jesús está aquí. Hoy Él quiere salvar tu alma. Tal vez usted ha sido invitado por alguien. Usted no es salvo. Si usted muriera hoy, usted no tiene certeza de vida eterna. Aquí y ahora, Dios te va a cambiar. Dios te va a restaurar. Él te va a hacer un hombre y una mujer totalmente diferente. ¿Qué usted tiene que hacer? Arrepentir. Confesar, entregar tu corazón a Jesús, que Él va a hacer por ti, quitará tu vacío, tu soledad, tu angustia, y escribirá tu nombre en el libro de la vida y te dará vida eterna. Si esta noche a usted le gustaría entregar tu corazón a Jesús, yo sé que la mayoría somos cristianos. Pero aquí hay almas que necesitan de Jesús. El Señor quiere dejarte libre. Libre de ataduras, de pecados, de cadenas que te hacen vivir en angustia, en derrota. Y en esta noche, si tú quieres ser libre, levante tu mano derecha donde tú estás. Levántala, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, levántala, levántala. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga allá arriba, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, levántala, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Mantenga su mano levantada.